Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos transmitiendo pues en el mero centro histórico de la ciudad de Guatemala. Como ustedes saben, este programa busca contribuir al debate, al análisis de los movimientos sociales, la investigación, la economía, la política en Guatemala y en el mundo. Tenemos en esta ocasión, como todos, un programa especial. Se encuentra en cabina Jonathan Rodas. Jonathan, bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias, Jonathan. Jonathan es miembro de Prensa Comunitaria. Tienen una actividad que inicia ya pronto, el 4 de junio, una exposición que se llama Guatemala en Movimientos. Cierto. Sobre eso vamos a conversar en los próximos minutos. Y tendríamos anunciada también la presencia acá de Andrea Ixiú. Lamentablemente ahorita pues nos dijo que tiene problemas de salud. Andrea, un saludo, esperamos que no sea nada grave, que te repongas pronto. Y bueno, entonces ahí están las excusas de Andrea por estos problemas de salud. Y vamos a conversar entonces con Jonathan sobre la exposición, pero también antes nos interesa que nuestros oyentes, nuestras oyentes conozcan acerca del quehacer de Prensa Comunitaria, un miembro muy, una organización muy activa en términos de información, de denuncia, de acompañamiento a organizaciones, a movimientos. La verdad que felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen, Jonathan. Gracias. Y sí nos gustaría, si compartís entonces con nuestra audiencia, ¿cómo surge Prensa Comunitaria? ¿Cuál es el quehacer de Prensa Comunitaria? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y yo, además, antes de iniciar, quería agradecer que el hecho de que las compañeras y compañeros me hayan permitido estar acá y utilizar mi voz para transmitir una voz que es eminentemente colectiva, ¿verdad? Que es la naturaleza también de Prensa Comunitaria y es lo que buscamos siempre. De hecho, la agencia, por llamarlo de alguna manera, de comunicación, de información y periodismo que denominamos Prensa Comunitaria, es una comunidad de personas que buscamos narrar las realidades de nuestra propia perspectiva y desde nuestras propias voces, ¿verdad? Porque creemos que a través de las de lo que cada una de las personas que participan en Prensa Comunitaria puede aportar a las luchas y las demandas sociales en el país, ¿verdad? Entonces, ahí confluimos personas que hacemos ciencias sociales, que hacemos periodismo comunitario y ciudadano, desde los feminismos, desde la producción de la imagen, el infoactivismo. Es a través de eso que nosotros pretendemos mostrar lo que está sucediendo en la sociedad guatemalteca y las luchas que están que colocan los pueblos y las comunidades frente a las situaciones de despojo, ¿verdad? Y de represión que hay, que se ha venido viviendo en el país. Nosotros comenzamos hace algunos años justamente con esa inquietud de pensar cómo romper el cerco mediático y cómo entrar en esa lucha ideológica de sentidos, ¿verdad? De ir más allá de la información que los medios tradicionales de comunicación dan, pero además con un periodismo comprometido. Es decir, no solo buscamos producir una noticia, sino tenemos claridad de que esa noticia que se está produciendo está comprometida con la lucha de los pueblos, ¿verdad? Muy bien, Jonathan, ¿cuánto tiempo tienen? 4 años, me parece. Cuatro años, sí, 4 años. Sí. ¿Cuántas personas colaboran, vos participan aproximadamente en Prensa Comunitaria? Mira, no hay un número exacto porque la propia naturaleza del grupo es que muchas personas participen. Entonces hay compañeras, compañeros en otras regiones que envían información de sus propias regiones, que escriben en el blog de Prensa Comunitaria. Algunos nos ausentamos por un tiempo por otras razones, regresamos, colaboramos, entonces el número siempre está cambiando, pero por lo regular estamos hablando de más de 5 personas casi siempre, ¿verdad? Que le están dando seguimiento constante al trabajo de divulgación y de comunicación. Algo que me parece interesante de Prensa Comunitaria es que tienen pues los pies en el terreno, ¿no? Sí tienen, qué sé yo, reporteros, gente que está en el terreno, corresponsales que están en el terreno y que nutren de información el quehacer de este colectivo, ¿no? Porque el asunto es que prensa comunitaria podríamos pensarlo como el espacio de encuentro, ¿verdad? No es necesariamente reporteros, sino son ellos mismos los que están produciendo su noticia, y en este caso el blog o lo que las personas encuentran regularmente en la red es el resultado de esa producción de cada una de las personas en Alta Verapaz, en Petén, en Huehuetenango, acá en la ciudad de Guatemala. Entonces, son ellos mismos los que están alimentando constantemente la información, y personas que se han ido haciendo periodistas, han ido formándose en el propio proceso de lucha. Son gente que participa dentro de las organizaciones y en sus comunidades, y que además comunica. Muy bien, ¿y vos estudiaste comunicación? ¿Tenés formación en esto o tener la inquietud precisamente por esta idea de romper el cerco mediático? ¿Cómo te iniciaste en la comunicación? Yo creo que nos une a todos ese interés por romper el cerco mediático y por entrar en esa lucha de sentidos. Yo no soy comunicador, no estudié comunicación, estoy estudiando actualmente también en ciencias sociales, pero mi aporte pues es no necesariamente desde la academia, sino más bien también desde las experiencias y de lo que uno va analizando personalmente respecto a la realidad, ¿no? Y así como yo, hay otras compañeras y compañeros que desde sus propios espacios van analizando, ¿verdad? Compañeras feministas, compañeros que trabajan en la fotografía, en la producción de imagen. Ahora mismo este proyecto que más adelante vamos a hablar, el de Guatemala en Movimientos, es una muestra de la confluencia de muchas trayectorias y de muchas experiencias, ¿verdad? Y hay fotografía, hay arte, hay intervención artística, hay investigación documental, y gente que en algún momento considera que puede aportar en algo, pues eso es bienvenido, ¿verdad? Porque la información y la producción de conocimientos para las luchas viene de la experiencia de las personas. ¿Cómo mueven la información? Vos que ustedes generan, estoy viendo aquí, tienen en Facebook un perfil, ¿verdad? Con más de 28 mil personas que les gustan. Tienen un blog también. ¿Cómo mueven la información vos? Bueno, básicamente las redes, ¿verdad? Lo que acabas de mencionar, está el blog, el kilómetro 169. ¿Por qué kilómetro 169? Pues es el lugar conocido como Alaska, en el departamento de Totonicapán. El blog tiene ese nombre por el día 4 de octubre del 2012, ¿verdad? En que miles de personas que pertenecían pertenecen a los 48 cantones de Totonicapán se manifestaban pacíficamente contra el aumento de tarifas y la extensión de la carrera magisterial. Y como ustedes recordarán, en ese momento el gobierno lanzó una estrategia de represión y realizó una masacre, quizás como diría Ricardo Falla, la primera masacre en tiempos de paz, ¿verdad? Ahí murieron 6 personas, maya quichés, perdón, y más de 40 resultaron heridas. Entonces, en homenaje a las personas que sufrieron la represión del Estado en ese momento, aparece el blog de Kilómetro 169. Hay cuentas de Twitter también, el perfil de Facebook, que se están moviendo constantemente para mantener al día la información que está sucediendo. Twitter es uno de los que se presta más a eso, porque es información inmediata, ¿verdad? Y otra de los recursos que utilizamos, pues la radio, ¿verdad? Hay relación con otros compañeros, por ejemplo el caso de la radio Snoop Holom Conob en Huehuetenango, ¿verdad? Que también sufrieron de mucha represión, inclusive sí, fue cancelada la radio, que tenemos alianzas con ellos. Y ¿ya está funcionando la radio o todavía estaba cerrada? Sí, creo que ya está funcionando, perdón, ese dato no lo tenía yo claro, pero creo que sí está ya funcionando. Tal vez si Andrea nos llamara por teléfono. Andrea, llámanos. Bueno, también hay relación con otras redes y con otros medios de comunicación en México, por ejemplo, con Desinformémonos, ¿verdad? Hay relación y siempre hay intercambio de información que se produce acá en el país. Que, bueno, mira, nosotros aquí desde Radio Urbana estamos también en esa lucha, de romper ese cerco mediático, ese discurso hegemónico, uh-huh. y que por cierto hoy precisamente con esto, este jueves de CICIG y de MP, estamos viendo cómo los grandes medios de comunicación están involucrados, han estado históricamente involucrados en toda esta, en esta corrupción, en este, todo este sí. desfalco, latrocinio de, del Estado, de los bienes públicos. Uh-huh. Y estamos viendo cómo ya los canales estos de Albavisión y otros medios han estado involucrados. Lo vamos a ver quizá en el siguiente segmento. Pero entonces, el impacto vos de estos esfuerzos, precisamente como radio comunitaria que está abierta, bienvenidos aquí, bienvenidas. Gracias. Están abiertas las puertas, la cabina para cualquier otra temática que ustedes quieran abordar. ¿Qué tanta penetración crees vos que tienen estos medios alternativos? ¿Vos estamos en posibilidad o nos falta mucho para disputar esa hegemonía de los grandes medios que son los que realmente tiran pues la línea? Si vos ves nuestro diario, por ejemplo, escasa información, fotos, bikinis, muertos, etcétera. ¿En qué nivel estaremos vos? ¿Falta mucho trabajo todavía? Sí, yo creo que falta mucho trabajo. A veces uno se pone a pensar si estamos haciendo las cosas correctamente, y me parece que no va por ahí la discusión, porque en efecto se están haciendo cosas, ¿verdad? Más adelante uno podría evaluar si eso es correcto o no, pero yo creo que tiene que ver también justamente con que la fuerza que tienen los medios tradicionales y los recursos que manejan, ¿verdad?, para poder hacer su información masiva son demasiado grandes, ¿verdad? Y esfuerzos como estos, varias organizaciones, compañeros, compañeras como ustedes también, sabemos que la cuestión del recurso a veces viene de la bolsa de uno mismo, ¿verdad? Nosotros ponemos plata. En algún momento, por ejemplo, por un error de dedo, o por no sé por qué motivo, vinculaban a Prensa Comunitaria con Albavisión, una cuestión totalmente tergiversada. Sí, por ahí, pero aclararon que no. Sí, se aclaró exactamente, eso está bien, pero vale la pena mencionarlo porque pudiera parecer que este tipo de esfuerzos reciben de financiamientos, lo cual pues no es tan así, casi siempre es un esfuerzo voluntario. Entonces yo creo que tiene que ver un poco también con esa posibilidad de recursos y con el esfuerzo de las compañeras y compañeros para movilizarse, ¿verdad? En el caso de particular de Prensa Comunitaria, una de las ventajas ha sido, como les decía al inicio, que las personas están en el terreno, que desde sus propias localidades están produciendo la información. Entonces eso asegura un poco más el despliegue mediático, por así decirlo, ¿verdad? Todavía estamos en ciernes para competir en iguales condiciones con los grandes medios, ¿verdad? Vos mirás medios como Noti7, que tienen una visión totalmente acoplada a ciertos intereses. Desinforman totalmente, y son de los que más llegan a las casas de las guatemaltecas y los guatemaltecos, ¿verdad? Creo que este tipo de esfuerzos de comunicación acompañan otras luchas, y creo que es ahí donde está nuestra fuerza también, ¿verdad? Es decir, los que estamos ahí no solo estamos en eso, ¿verdad? No estamos solo haciendo un trabajo técnico, sino que también participamos en otras cosas. Claro, el canal de comunicación es importante, ¿verdad? Ayuda a generar, a producir conocimientos y otros sentidos, inclusive dentro de los colegas, ¿verdad? Las compañeras y compañeros que comparten una visión de mundo particular, ahí se puede dar un debate. Falta que se abra aún más el internet, por mucho que es un que ya es masivo, hay un gran porcentaje de población en Guatemala y en el mundo que no tienen acceso a una máquina. Es limitado, y aparte, ¿verdad? Es caro. Estos de Claro, de Tigo nos están socando con el acceso al internet. O sea, puedes decir, ay, todo mundo tiene un celular, pero ¿cuánto claro. te cuesta el servicio realmente, ¿no? Claro, y entonces nosotros tenemos que aprovechar los espacios que esos medios nos dan para por ahí filtrar cierta información que ayude a matizar las cosas, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, el año pasado en las manifestaciones de un inicio de la indignación popular, ¿verdad? Y claro, y nosotros a través de la masificación de información también tratábamos de mostrar de que no era un inicio de la indignación, ¿verdad? Quizás en aquí en el área urbana, pero esa indignación y la demanda de los derechos, la demanda de cuestiones estructurales en el país viene de hace mucho tiempo. Sí. Que no haya sido mostrada por los medios, eso es otra cosa, o que no haya tenido la masividad que tuvo acá, es otra cosa, pero eso siempre ha sucedido. Entonces, el compromiso es prestarle atención a eso que está sucediendo en otros lados y difundirlo. Muy bien, Jonathan, nos quedamos con esta idea. Vamos a volver luego de nuestro primer corte musical. Estamos conversando con Jonathan Rodas de Prensa Comunitaria. Volvemos en breve. Amigas, amigos, de vuelta en el programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. En esta ocasión estamos conversando con Jonathan Rodas, que es miembro de Prensa Comunitaria, una organización que precisamente contribuye bastante. Yo sí admiro, veo el trabajo de ustedes y felicitaciones. Gracias. Podemos conversar entonces sobre la exposición. Vos, hay una exposición que inicia precisamente el 4, que va a estar del 4 al 11 de junio, que se llama Guatemala en Movimientos. Así es. ¿Qué nos puedes contar sobre esta iniciativa? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿En qué consiste? Bueno, Guatemala en Movimientos es un esfuerzo colectivo de no solamente de compañeras y compañeros que participan en Prensa Comunitaria, sino además de otras personas que se han ido sumando con el trabajo que han estado haciendo. Hay una pregunta que, que fue la que motivó en algún momento este trabajo, este proyecto, y era por qué se mueve la población. Es decir, ¿qué motiva que nuestro país sea un país en movimientos, verdad? Teníamos siempre la inquietud, como les decía en el anterior segmento, de mostrar o de visibilizar que esa movilización, que el movimiento que se da en el país no ha comenzado hace un año, se ha venido dando históricamente. Entonces eso para nosotros era importante y era un motivante para empezar este trabajo de recopilación, de ordenamiento de la información, y con el interés de mostrarlo de una manera creativa, ¿verdad? Hemos invitado a compañeras, amigos, amigas que puedan tener una visión artística y que nos ayuden a mostrar esto de manera más lúdica. La exposición o el proyecto Guatemala en Movimientos se va a inaugurar este sábado 4 de junio a partir de las 5 de la tarde, y vamos a tener como sede temporal del trabajo Casa Yash, que es un proyecto cultural que nos abrió sus puertas, y desde acá les queremos pues lanzar un agradecimiento por la confianza. Es una casa ubicada aquí en la 12 calle A. Ahorita les doy la dirección en un minuto, la tengo acá. Guatemala en Movimientos es una intervención fotográfica, artística, de investigación, donde nosotros mostramos la diversidad de movilizaciones, de motivos y de espacios donde las poblaciones y los grupos en el país se manifiestan. Ese es básicamente. Hay otro tipo de argumentos más fuertes al respecto que subyacen en este ejercicio colectivo. De manera más poética podemos decir que si se pudiera responder la pregunta de por qué Guatemala y por qué las comunidades y poblaciones se mueven, es porque en el fondo de las cosas hay un profundo amor a la vida, ¿verdad? Está la necesidad de defender las formas de vida que cada pueblo, colonia y comunidad tienen, y esa defensa amorosa de la vida solo se hace frente a un sistema extractivo y de despojo como el que tenemos nosotros acá en Guatemala. Entonces, pues el proyecto se compone de varios momentos donde mostramos distintas fases del proceso de lucha, de organización, de movilización y de resistencia de las poblaciones. Mostramos la parte que nos corresponde y que es de donde partimos, que es el mediactivismo, ¿verdad? ¿Qué es el mediactivismo? ¿Cómo funciona? ¿Para qué hacer mediactivismo en este país? Que es lo que habíamos hablado. Luego mostrar de manera gráfica dónde están sucediendo las cuestiones. ¿A qué me refiero con las cuestiones? ¿Dónde hay represión del Estado? ¿Dónde ha habido organización y resistencia de las comunidades? Eso lo mostramos gráficamente. También a nosotros nos interesa mucho visibilizar un tema muy sensible para la sociedad guatemalteca, que es el de los desaparecidos, ¿verdad? Eso es algo que no puede quedar en el tintero, hace parte de la historia y que necesita ser resuelto, ¿verdad? Nosotros pensamos, cuando una familia o un familiar ha sido desaparecido, el tiempo transcurre lleno de preguntas sin respuestas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En dónde están? ¿Quién les hizo esto? ¿Por qué se los llevaron? Y eso merece un proceso no solo de justicia, sino también de memoria, ¿verdad? Y una memoria que alcanza a toda la sociedad guatemalteca. Esa es otra de las partes que queremos mostrar. ¿Son fotografías vos o qué otro material tienen? Mira, hay una diversidad de materiales porque pues le estamos apostando a la creatividad y varios voluntarios nos hemos involucrado con las herramientas que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Hay fotografía, hay video, hay material didáctico. Como es la intervención de una casa, estamos utilizando todos los recursos de esa casa, habitaciones, cocina, comedor, donde cada compañero o compañera ha ido desarrollando una creatividad para mostrarle a quienes visiten el proyecto, que dicho sea de paso va a estar abierto desde el sábado que sea la inauguración hasta el día 11 de junio, y pueden visitar el proyecto en horarios de oficina. La dirección exacta de Casa Jax, que es donde estará el proyecto Guatemala en Movimientos, es 12 calle A, 325, zona 1. Y la inauguración es el sábado 4 de junio a las 5 de la tarde. Así que los esperamos. Y bueno, pues continúo. Ante esta defensa de la vida, esta defensa amorosa de la vida, otra de las partes de la exposición muestra la criminalización y la detención de aquellas personas que han luchado contra el despojo. Es algo que debe mantenerse siempre en mente, ¿verdad? Pero vale la pena mencionar que las poblaciones tampoco se han quedado pasivas y han sido solo víctimas de esto, sino que se organizan, ¿verdad? Y se han estado organizando desde hace mucho tiempo. Entonces también tenemos un espacio para hablar de esa movilización comunitaria, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Dónde se han movilizado? ¿Dónde se han manifestado? Y otras partes también que hablan de las manifestaciones que hubo el año pasado también, ¿verdad? Y cómo estas manifestaciones de la Plaza Central en abril, que comenzaron en abril del año pasado, se insertan dentro de esa larga tradición de lucha y de resistencia de los pueblos de Guatemala. Entonces, eso es en términos generales. No les cuento más, para solo quisiera decirles esto para que les despertarle la curiosidad y que lleguen y que puedan compartir con nosotros. Estamos tratando de que esto sea un proyecto bastante participativo y que las personas que lleguen puedan interactuar con el material que nosotros presentamos, que puedan verlo y que puedan obtener de ahí sus propias reflexiones acerca de los temas que lanzamos. Estos temas son básicamente aquellos donde prensa comunitaria ha estado siempre llamando la atención, ¿verdad? La represión, la criminalización de defensoras y de defensores del territorio, por ejemplo, es algo que a lo que prensa comunitaria le ha dado seguimiento, ¿verdad? Los juicios contra militares que han cometido actos de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, ahora el caso del niño Molina Tyson, ¿verdad? Que pues solo de pensarlo uno dice, solo una mente criminal y bastante bárbara. Los militares en Guatemala. Claro, solo un tipo de persona así puede cometer un crimen de tamaña envergadura. Entonces creemos que eso es digno de poder mostrarlo más allá del texto, ¿verdad? Y de esta manera creativa también, donde las personas puedan realmente acercarse a la experiencia de quienes están viviendo estas situaciones de represión, de criminalización, ¿verdad? Hay una parte también dedicada a los compañeros que han sido detenidos ilegalmente por defender el agua en Huehuetenango, por ejemplo, ¿verdad? Y otras personas más. Eso es lo que nos interesa, y eso es Guatemala en Movimientos, ¿verdad? Es la muestra de todo lo que ha estado sucediendo. Nosotros hicimos un recorte temporal, ¿verdad? De 2011 a la fecha, y 2011 también porque, si ustedes recordarán, es cuando se dan los desalojos en el área del Polochic, ¿verdad? Que comienza una nueva fase de represión y hasta la fecha. Pues, finales del gobierno de Colón. Ya desde el gobierno de Colón. El trabajo que Colón les dejó hecho, desalojar las tierras para que ya pudiera llegar el Chavilutzá. Claro, y que fue exacerbado durante el gobierno de los militares de mano de Otto Pérez Molina, que por fortuna está donde está, pero esperemos ver qué sucede en eso. Entonces, como ven, yo he intentado hacer un esbozo acá general de lo que encontramos, lo que pueden encontrar en el proyecto Guatemala en Movimientos. Repito, sábado 4 de junio a las 5 de la tarde, y otra vez la dirección, porque queremos que lleguen, y bastantes, es la 12 calle A, 325 zona 1. Si no se pudiera ese día, a partir del lunes siguiente, que es 6 de junio hasta el 11, toda esa semana, en horario de oficina, pueden llegar ahí a Casa Jax, 12 calle A, 325 zona 1, y visitar el trabajo que estamos haciendo. Ok, entonces abren el sábado, inauguran, domingo va a estar, no está abierto, entonces decís en horario de oficina, decís sí. de lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Y pues aprovecho también, vamos a tener un conversatorio el jueves 16 de junio a las 5 de la tarde, y en este conversatorio hemos invitado a algunas personas específicas que van a ver el trabajo, y les hemos pedido que hagan una reflexión a partir de esto, ¿verdad? Que nos puedan dar, brindar su mirada crítica, ¿verdad? Acerca del papel del mediactivismo, de la fotografía como un medio para mostrar la realidad y para la producción de conocimientos desde lo artístico, ¿verdad? Porque yo insisto, lo que nos interesa es dialogar, y aquí cuando hablo de dialogar no simplemente hablo de una estrategia dilatoria como la han utilizado comúnmente los gobiernos para aletargar las situaciones, sino más bien de un diálogo franco, ¿verdad? En el que, como es la intención, podamos intercambiar experiencias, perspectivas, y que desde ahí, creo yo, particularmente, se puedan ir produciendo esas nuevas formas de sentido. Muy bien, Jonathan, estamos conversando entonces con Jonathan Rodas de Prensa Comunitaria. Mandamos un saludo a Andrea Ishu, que nos había confirmado su presencia, pero bueno, nos decía que tiene problemas de salud, que no sea nada grave, que se reponga pronto, y volvemos luego de esta pausa musical. Vienen con hambre los perros y no respetan al aire, cual jauría sin bandera. Así son estos chacales, quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Nos quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascuatamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan, en verano y en invierno, la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Venderían el aire y hasta su madre. La nieve de estas montañas es de todo, no es de nadie. Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión, se llevan mañana tu hijo a una guerra a otra nación. Patagonia sin represa, escrito en el corazón. Bueno, amigas, amigos, estamos de vuelta en Teoría y Praxis por Radio Urbana, radicalmente democrática. Escuchamos en el primer corte una canción de Maldita Vecindad y ahorita escuchamos algo de Ángel Parra. Estamos conversando con Jonathan Rodas de Prensa Comunitaria alrededor de una exposición que se llama Guatemala en Movimiento. Es que más que exposición, es toda una serie de actividades, uh-huh. Ahí mensajes. Vamos a profundizar un poquito sobre esto, si querés. Sí. Que comienza el 4, el 4 de junio. Extendemos la cordial invitación, nos sumamos a ella. Del 4 al 11 de junio en la Casa Jax. Jax se llama, ¿verdad? Jax. 12 sí. Calle, 325, Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, aquí en el Centro Histórico. Pues bueno, Jonathan, estábamos hablando, vos decías con mucha claridad, las luchas, las manifestaciones populares que algunos dicen incluso que surgieron por generación espontánea, ¿verdad? Uh-huh. Vos, que espontáneamente la gente se comenzó a mover el sí. 20 de abril, el 25 de abril del año pasado. La verdad que nada surge por generación espontánea, mucho claro. menos en las ciencias sociales. Son procesos acumulativos, las luchas de los pueblos se van sumando, se van acumulando. De hecho, un antecedente bastante reciente, que fue a finales del año antepasado, que movilizó gente en todo el país, pero también aquí en la Ciudad de Guatemala, bastante de sectores que tenían rato de no movilizarse, fue la lucha por la derogatoria de la ley Monsanto. Sí. Entonces ahí, ese es un antecedente muy cercano, muy muy cercano a las manifestaciones de abril y de todo el año pasado. Entonces eso de que surgieron por generación espontánea, pues ahí sí que nada que ver, ¿verdad? Uh-huh. Nada surge por generación espontánea, mucho menos en lo social. Son procesos acumulativos. Y acá hay una lucha histórica del pueblo de Guatemala. Al pueblo guatemalteco nadie le ha regalado nada. Todo lo que se ha conseguido ha sido sí. mediante la lucha, y hay que seguir con esta lucha porque estamos viendo ese monstruo de la corrupción y de todo eso que tenemos ahí, es enorme, ¿no? Uh-huh. Y en esta exposición y en el quehacer de Prensa Comunitaria, la lucha por el territorio, la lucha por el territorio, por la vida, es fundamental, ¿no? ¿Qué nos sí. podés ampliar acerca de esto? Bueno, como ustedes van a poder observar en el trabajo de Guatemala en Movimientos, hay mucha imagen, ¿verdad? Y es imagen de gente, de personas. Y eso es importante hacerlo notar, porque si estamos hablando de Guatemala en Movimientos, no solamente apelamos a la pluralidad del término, ¿verdad? Hay muchos que se están moviendo, sino también al hecho histórico de que en el país siempre ha existido la indignación y siempre ha existido la resistencia, ¿verdad? Le han llamado de distintas maneras, en algún momento se ha criminalizado y ha habido toda una serie de estrategias contra insurgentes para nombrarlo de otras maneras, ¿verdad? En otras épocas les han nombrado de otras maneras, inclusive en la época colonial ya el mismo Severo Martínez daba cuenta de cuántos, el libro que escribió, Motines de Indios, ya daba cuenta de que en realidad el país nunca ha estado quieto, en términos de que, contrario a lo que muchos piensan, de que aquí nadie hace nada, eso es muy distinto a que nadie se ha enterado de que otros han estado haciendo cosas, ¿verdad? Y que los medios nos poblaciones informen. Indígenas, comunidades, han estado siempre moviéndose. Lo que sucede ahora también es que ha habido toda una reconfiguración también del modelo económico y productivo, que es de carácter extractivo y de despojo, y pues en ese modelo el territorio se convierte en un espacio de lucha importante, ¿verdad? Y por territorio, ahorita te decía, era simbólico, no solo porque suene así, sino en el sentido de que el territorio es un espacio de producción de significado. Entonces no podemos solamente pensar que la disputa es si tal o cual espacio es legal o fue adquirido legalmente por estas empresas, sino porque realmente ellos están entrando en un espacio de vida de las poblaciones, un espacio que configura toda su forma de vida, el río, el ambiente, los bosques, no solamente son propiedad legal, no solamente son pertenencia de alguien, sino hacen parte de cómo ellos ven su propia vida. Entonces, por eso es donde creas y recreas la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, hablar de la defensa del territorio, no solamente estás hablando de la defensa de la porción de tierra que normalmente piensan que es el territorio, sino estás hablando de la, por eso decimos, es defensa de la vida, ¿no? Porque es de todo lo que me hace a mí ser lo que soy. Y por ahí podemos ir entendiendo entonces por qué las comunidades en distintos lugares del país han estado defendiendo y se han estado organizando de maneras que vale la pena mostrar. La Puya, San Rafael Las Flores, San Juan Zacatepec, que es verdad que vemos que hacen esfuerzos porque esta resistencia además sea una resistencia que no apele a los mismos repertorios que utiliza el Estado y las oligarquías guatemaltecas, ¿verdad? De utilizar la violencia, ¿verdad? La Puya nos ha dado un claro ejemplo de una resistencia pacífica interesante, basada en la fe, el valor de las mujeres que se enfrentan, sí, ahí. Entonces sí, eso es importante y yo creo que ese es el movimiento también que hay que ir. Y nos muestra cómo el Estado viola sus propias leyes, vos, o no las hace cumplir, porque salen resoluciones, claro, de la Corte de Constitucionalidad y dice, bueno, entonces el Estado de Derecho que ellos mismos pregonan, solo lo aplican cuando... pues atiende a sus intereses, ¿no? Claro, en este caso, el mismo Estado viola las leyes, ¿no? Sí, y claro, ellos también están presionados por los grupos económicos y los grupos transnacionales que también juegan a esa legalidad. Es decir, cuando les conviene algo es legal, cuando no les conviene está fuera del Estado de Derecho. Tal es el caso de los amparos, ¿verdad? Ahora están asustados porque la Corte de Constitucionalidad ha confirmado amparos, como en el caso de la Puya, y ahora resulta con que ellos dicen que hay una estrategia o con que los jueces están alineados para sacar amparos y amparos que solo retrasan el derecho a la libre empresa. Entonces sí, ellos pues, también sí juegan a eso, ¿verdad? Y claro, entonces ¿verdad? Vamos a ver no solo imágenes, pero sí imágenes de lucha, ¿verdad? O de resistencia, de esperanza. Hace pues un par de meses o poco menos que estaba conversando con el compañero Poncho, ¿no? Poncho Porres. Él me mostró tres fotografías, sí, me mostró ahí en la computadora que había enviado, me parece. Creo que sí tiene también participación ahí entonces, ¿verdad vos? Sí, de hecho hay imágenes, ¿verdad? Como te digo, las imágenes vinieron de muchos lugares, imágenes de Poncho, ¿verdad? Aquel estuvo, y recuerdo, estaba ahí también metido entre las manifestaciones del año pasado, sí. Y van a ver muchas fotografías. Estamos hablando de más de 500 imágenes, pequeñitas, grandes, ¿verdad? Pero la idea es que se pueda ver esa diversidad de rostros, de movimientos, de personas en lugares. Y claro, también casos particulares de personas específicas que vale la pena resaltar, como el caso de los presos políticos que defienden el agua en sus territorios, ¿verdad? Y hay una parte, a mí se me estaba olvidando, no la vi aquí en el texto, estamos hablando de las dinámicas de despojo, ¿verdad? El ecocidio, el extractivismo minero, la instalación de hidroeléctricas y todo esto que ha ido minando literalmente el espacio de vida de las personas. Pues qué bueno, Jonathan. ¿Vos tenés también fotografías ahí? ¿Tenés algún material que hayas aportado? Yo estoy apoyando en este momento en una parte muy específica, que es la de producción de unos mapas, donde queremos mostrar también cómo se han dado esas dinámicas, dónde se localizan los proyectos de despojo y extractivismo, pero también dónde se muestran las comunidades donde se han hecho consultas y donde se han organizado en la resistencia. No tengo fotografías, no se me dio mucho el arte de la fotografía, pero también estoy acompañando, pues revisando textos, revisando la y la talacha también, que es importante, ¿verdad? Porque siempre, si no, esta cosa siempre, no funciona, ¿verdad? Siempre, claro. Todos tenemos que hacer de todo, ¿verdad? Y eso, pues ahorita estamos trabajando fuerte en eso, ¿verdad? Para poder tener el sábado ya listo para que a las 5 de la tarde podamos empezar a ver. Tenemos videos también, hay un video que muestra mujeres de distintas comunidades hablando de cómo a ella les ha afectado estos proyectos y qué han estado haciendo también para defender su territorio. Hay un material entonces interesante, por supuesto que reiteramos nuestra invitación a la inauguración de la exposición Guatemala en Movimientos, este sábado 4 de junio a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 5 de la tarde comienza la inauguración y bueno, ahí ya luego nos quedamos el tiempo que sea necesario para que todos puedan apreciar las imágenes, el trabajo que se ha estado haciendo. También les recuerdo que un acontecimiento importante de este proyecto de Guatemala en Movimientos es el conversatorio que vamos a tener el jueves 16 de junio, también a las 5 de la tarde, allí mismo en casa. Allí mismo en casa Jax, ¿verdad? Ese es jueves 16. Ese conversatorio va a ser alrededor de todo lo acontecido, el material mostrado ahí, decías, ¿no? Personas que ustedes les han pedido que hagan una visión crítica de este trabajo. Exactamente, el trabajo va a estar expuesto hasta el 11 de junio, ¿verdad? Porque también pues hay otros compromisos que tiene Casa Jax, que insisto otra vez amablemente nos cedió el espacio, pero la semana siguiente ahí mismo vamos a realizar este conversatorio que en efecto tiene la intención de dialogar con otras personas que puedan tener una mirada crítica y digan, bueno, esto está interesante, ¿verdad? Hay algo más que hay que ajustar, no sabemos. Pues es parte de lo que queremos como prensa comunitaria, ¿verdad? Ir mejorando esto por la pregunta que hacías al inicio, ¿verdad? ¿Podemos, se está haciendo lo correcto, se puede ampliar más? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, en la medida que logremos ir atinando en proyectos como esto que trascienden el espacio de las redes virtuales y moverlo hacia otros lugares, vamos a poder ir pasando más información, otra información, ¿verdad? Muy bien, vos, y la entrada es libre y gratuita. Libre, gratuita y de permanencia voluntaria. Es gratuita. Sí, es gratuita, totalmente gratuita. Sí. Muy bien, pues ni tan de permanencia voluntaria, porque si es que es en horarios de oficina, ¿verdad? Bueno, sí, también, si llegan a las 9 de la mañana, pueden quedarse ahí. Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde, y hay, como digo, material con el que pueden estar un buen tiempo ahí interactuando, entonces que creo que sí. Niñez también, están esperando niñez. Sí, estamos lanzando la invitación amplia para que pueda llegar todo tipo de público. No tenemos una estrategia específica de llevar personas, ¿verdad? Porque pues las fuerzas no dan para tanto, pero sí estamos ampliando la información. Son materiales bastante lúdicos, ¿verdad? Comprensibles para todo el mundo. No es un lenguaje experto, no estamos queriendo mostrar lo mucho que se sabe, sino más bien el interés es mostrar conocimiento producido por todos, ¿verdad? Sí. Muy bien, Jonathan, la verdad que felicitaciones por eso que estábamos hablando, que hay que hacer, hay que sistematizar también, ¿no? Sí. En el camino hay que sistematizar, hay que hacer un alto, mostrar ahí qué es lo que se ha hecho, eso te permite pues también planificar, pensar qué se ha estado haciendo bien, qué hay que mejorar. Entonces, a la larga es un ejercicio de sistematización de este trabajo de ustedes de sí, 4 años, ¿no? Y que se puede incorporar quien quiera, ¿verdad? Como te decía, algunos eventualmente desaparecemos, luego volvemos a aparecer, pero siempre está el espacio para poder compartir, ¿no? Es un espacio abierto y dinámico. Es un espacio abierto y dinámico, como prensa comunitaria también pretende ser, ¿verdad? Pues Jonathan, fíjate que hoy, ¿verdad? Y seguro estás al tanto de las noticias y nuestra audiencia también de lo que ha acontecido con este jueves decisivo. Nuevas aristas de la corrupción de este estado cooptado realmente. O sea, se habla de que Guatemala es un país pobre, en realidad es empobrecido, explotado. Todos claro. Estos recursos, mira que están saliendo ahí. A mí me parece, entonces, ejercicios, trabajo como el de prensa comunitaria, como el que nosotros también acá desde Radio Urbana estamos haciendo nuestro aporte, y el de otros medios de comunicación, aquí están involucrados todos esos medios, vos, el 7, 3, 11, Albavisión, Canal Antigua, Emisoras Unidas, Sonora, son medios de comunicación al servicio de este estado de latrocinio, de corrupción, se han beneficiado, han hecho plata, han financiado para campañas para luego recibir más la pauta publicitaria. Yo esperaría que, y vamos a hacer nuestro aporte, que con este destape, ¿verdad?, en la sociedad guatemalteca podamos ir tomando mayor conciencia, a ver qué están informando los mismos medios. Me gustaría ver el titular de nuestro diario, por ejemplo, mañana, a ver si es noticia ahí o no es noticia. O sacan algo de fútbol. Bueno. Sí. Y te sacan eso. Y es importante hacer notar eso también de un periodismo comprometido, ¿verdad? Porque ellos también, a pesar de que hacen esto, siempre salen diciendo que son objetivos y que solo transmiten una noticia. Y todos sabemos que la noticia también es una interpretación de la realidad, ¿verdad? Los términos que utilizan, ¿verdad? Hablan de los defensores y de las defensoras del territorio como los inconformes. ¿verdad? Y eso ya le transmite a la gente una idea. Los bochincheros, y eso ya transmite una idea, aunque digan otras cosas, pero ya colocaron en el imaginario una forma de entender a las personas, ¿verdad? Entonces también nosotros no queremos hablar ni de bochincheros ni de los que están ahí siempre inconformes, sino estamos hablando de gente que defiende la vida. Y por eso yo quiero terminar con eso, con lo que empezaba, de gente que ama la vida, que ama su territorio, y por eso se organiza y resiste, ¿verdad? Para defender ese territorio y defender la vida. Muy bien, Jonathan, en esa lucha seguimos también acá desde Radio Urbana. Ese es uno de nuestros objetivos, sumarnos, contribuir a esa lucha por la vida, por el territorio, que realmente se opone a este modelo, a este modo de producción capitalista depredador. Podemos tener una mejor Guatemala, vos. Creo que estamos en esa lucha, necesitamos el apoyo de la cooperación internacional, porque solitos la verdad que es más complicado. Sí. Aquí hay que reconocer el trabajo de la CICIG también, por supuesto los esfuerzos locales del MP. Y entonces, Jonathan, estamos concluyendo. Un 30 segundos de cierre, una nueva invitación, si querés, a la exposición, la dirección, la tenés ahí a mano, los horarios, y unas últimas palabras que quisieras decir en este programa, en esta ocasión. Pues nada más a Radio Urbana, muchas gracias por el espacio, porque esto también nos ayuda a difundir el trabajo, y pues un saludo a las compañeras y compañeros que en estos momentos están trabajando también en la instalación del proyecto, a Casa Yash, el agradecimiento público por abrirnos el espacio. La apertura es el sábado 4 de junio a las 5 de la tarde, Casa Yax, 12 calle A, 325 zona 1, 12 calle A. Y el próximo jueves el jueves 16 de junio el conversatorio a las 5 de la tarde ahí mismo en Casa Yax. Muy bien, Jonathan, entonces gracias por tu presencia. Las puertas, la cabina de Radio Urbana están abiertas para vos, para Prensa Comunitaria. Un saludo a Andrea, que se reponga pronto, y a todo el equipo de Prensa Comunitaria. Gracias. Está la cordial invitación, entonces nos seguimos escuchando. Agradecemos a David Jerez ahí en los controles, como siempre. Y recuerden, amigas, amigos, que la praxis es el único criterio de verdad. Hasta la próxima. No se crean que es majadería, que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gentes que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro, no ven, ya soy decente, me fue fácil. Que el público se agrupe y que me aclame, que se acerquen los niños, los amantes del ritmo, que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá. Y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa que luego me suspendan la función. En tonos menores, yo también padecí de esos dolores. Yo también parecía cantar como un santo. Yo también repetí en millones de cantos. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro, pero me